Es el tema del odio, ¿no? De, bueno, hoy mismo acá, aquí en Rosario, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? Una persona que insultar o agraviar. ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que por otra parte es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Es la misma persona, es el mismo gremialista. Te aclaro que este público notorio que he tenido mis diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente, además de mal gusto, desmemoriado, ¿no? Porque se podría haber acordado de que hace 4 años él lo invitó a inaugurar y él fue, no le pareció en ese momento tan malo ni tan bueno. En fin, no voy a repetir ningún adjetivo. Se los dejo todos a ellos y a ellas. No.